Ya los gringos nos dejaron abriendo tamaña boca. Con tres hombres en la luna, mamacita, qué hazañota. Ya los gringos arribaron a la luna y sus desiertos, mensajes de paz dejaron, donde no hay vivos ni muertos. Solo nos costó este viaje, según lo dijo el reporte, 25 mil millones de los dólares del norte. Financiaron esta hazaña con la plata y con la ruina de los subdesarrollados de la América Latina. Con el ra ra ra proclaman que en misión de paz llegaron, y en los cuernos de la luna ya los gringos se montaron. Mientras tanto acá en la tierra su industria de guerra crece. Los gringos hacen la guerra y la paz desaparece. Y hablan en el amplio nombre de una humanidad sin corte, pero se olvidan de China, de Corea y Vietnam del Norte. ¿Y qué les parece a ustedes de las cosas que llevaron? Menudencias y gruñidos de cuánto gorila hallaron. Su bandera quedó puesta donde nadie se las toque, porque acá en la tierra es quema y burla de cualquier borlote. Luna, luna, blanca luna, te clavaron la bandera que representa en el mundo explotación, miseria y guerra. Soy guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir. Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil. Porque al derecho de los obreros el gorilato impone su ley. Sindicalismo que es perseguido por los gorilas en el poder. Por eso soy revolucionario de poderosa motivación. Mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolución. Y porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va. Pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad. Corría el año 54 y muchos ojos pudieron ver aquel desastre en que en Guatemala el yanqui bombas dejó caer. Aparte de eso derrama napal sobre mis campos y ante mis pies. Y esto ha empezado a partir del año 1966. Por eso soy revolucionario de poderosa motivación. Mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolución. Y porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va.